Este es el resumen entre noticias de la semana. Tiroteo en el club nocturno Pulse, la tragedia que sacude a los Estados Unidos. 50 personas, entre ellas el tirador, murieron en el club nocturno durante el que ya es considerado el peor tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos. Otras 53 personas resultaron heridas, algunas de gravedad. El atacante se había trincherado en el club, tomando rehenes. Poco después, la policía informó que el hombre armado había sido asesinado. Un testigo que estaba al interior del club dijo que había personas gritando que había gente muerta. Otro testigo contó a Sky News que más de 100 personas se encontraban en la entrada del local nocturno cuando el hombre armado ingresó al edificio y comenzó a disparar. El atacante del club nocturno Pulse de Orlando fue identificado posteriormente como Omar Mateen, un ciudadano estadounidense. Fuentes oficiales dijeron a medios informativos locales que Mateen tenía 27 años de edad y era oriundo de la ciudad de Port St. Lucie, Florida, a unos 150 kilómetros de Orlando. El FBI ha informado por su lado que Mateen compró armas semanas antes del ataque de Orlando y que investigó al atacante en dos ocasiones entre 2013 y 2014 por ser sospechoso de tener vinculación a grupos terroristas. Entre las víctimas se encontraba la estudiante de enfermería Amanda Albir, quien captara en video el estruendo de la balacera justo unos minutos antes de morir. "Tiroteo", dice ella brevemente antes de mirar a lo lejos. Al momento que 10 disparos se escuchan rápidamente, seguido de una pausa, luego otros 8 disparos. En un intento por rescatar a los rehenes, la policía intentó crear un agujero en la pared mediante el uso de explosivos. Cuando eso no funcionó, estrellaron un vehículo de transporte blindado Bearcat en ella, logrando crear una salida lo suficientemente grande para que los rehenes pudieran salir. En ese momento, todas las personas salen corriendo. Nunca en mi vida había visto tanto caos. Para mí es un ataque frontal. Lo que pedían era ayuda. Decían, ayúdame, ayúdame, me estoy muriendo. Torniquete, los amarraba como pudiera, los caminaba. El hospital no queda tan lejos de aquí. Cuando bajé vi un individuo completamente fuerte armado con un rifle, dos peines, dos pistolas y un incremento de bomba donde procede a matar el del ballet parking y empieza a masacrar a todo el mundo que vio. Políticos y periodistas en investigación que revela la injerencia de la CIA en Ecuador. El primer nombre que aparece en el video, cuya procedencia no es revelada, es el de Mario Pazmiño, un militar retirado y director de inteligencia de Ecuador, quien fue formado por la CIA como un experto en seguridad. Pazmiño fue relevado de su cargo por fallas de información. Le ocultó al presidente ecuatoriano Rafael Correa que el ataque a Angostura ocurrido en 2008 y donde murió el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, y otras 22 personas fue planificado por la CIA. Otro nombre en la red de intervención de la CIA revelado en el video es César Ricaurte, quien dirige Fundamedios, una organización que se escuda en la defensa de la libertad de expresión, pero en realidad es un instrumento de las acciones psicológicas de los servicios de inteligencia estadounidense en Ecuador. La CIA, de acuerdo a documentos desclasificados y testimonios de sus exfuncionarios, mantuvo una operación permanente para intervenir en las decisiones políticas y sociales de Ecuador. Algunos informes también indican que el presidente Rafael Correa podría ser blanco de la CIA, dada su férrea oposición a la intervención estadounidense en su país y la región. Apenas llegó al poder, Correa clausuró la base militar estadounidense en Manta y expulsó a 2 diplomáticos que trabajaban para la CIA. Asimismo, Correa concedió asilo político a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Al igual que hace 50 años, la CIA continúa su estrategia de intervención e infiltración a través de nuevos métodos y recursos en Ecuador. El gran pecado que se ha cometido en América Latina para recibir este embate brutal que estamos recibiendo en el Ecuador y en el resto, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Nicaragua, en Cuba, es haber dicho simplemente que los pueblos tenemos el derecho de autodeterminarnos y que tenemos derecho de tomar las decisiones apegados a la preservación de los derechos de nuestros pueblos. Y eso se llama soberanía. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. ¿Qué pasa en México?, expresó pasajera violada en carreteras de México que reclama a Peña Nieto por inseguridad. A través de Facebook, el exdiputado priista Adolfo Micalco denunció la agresión sexual de la que fue víctima su esposa a bordo de un autobús de la línea ETN. Compartió un video en donde aparece su esposa, Rosa Margarita Ortiz Macía, a quien se le ve usando un collarín y con las secuelas de un golpe cerca del ojo derecho. Margarita Ortiz relató que el día martes 8 de junio abordó un autobús de la línea ETN en la Ciudad de México a las 9 de la noche. Tras una hora de camino, la unidad se detuvo a consecuencia de un congestionamiento en la carretera. Narró cómo fue que dos sujetos se subieron al autobús y les ordenaron a todos los pasajeros que se trasladaran a la parte trasera de la unidad, mientras que tanto ella como una sobrina suya las golpearon. Regresa el otro delincuente y me jala el asiento de adelante y me empieza a violar con la pistola en la cabeza, dijo entre llantos. Aseguró que el chofer de la unidad fue cómplice e hizo un llamado a Enrique Peña Nieto y a la procuradora Arely Gómez para que actúen y detengan este tipo de situaciones. ¿Qué pasa en México, por el amor de Dios? Ya basta, cuestionó Margarita Ortiz. Soy Rosa Margarita Ortiz Macías. Hago un llamado al presidente de la República, a la Procuradora General de Justicia de México, porque es mujer, porque quiero que me entienda lo que acaba de pasar. Fui violada, fui golpeada dentro de un autobús ETN. Me violaron, me encañonaron y me golpearon. El chofer no hizo nada. O sea, el chofer está en contubernio con los delincuentes. Por el amor de Dios, ¿qué pasa en México? Por el amor de Dios, ya basta. La cantante Christina Grimmie fue asesinada cuando firmaba autógrafos en Orlando. La cantante estadounidense Christina Grimmie, una de las estrellas del programa televisivo The Voice en su país, murió por los disparos de un hombre que se acercó a ella cuando firmaba autógrafos después de un concierto, anunció la policía de Orlando, Florida. La joven fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Orlando, donde falleció. El ataque agrega combustible al largo debate sobre la legislación de porte de armas en Estados Unidos, donde fueron usadas en 11.200 asesinatos en el 2013, según los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención. Los reiterados tiroteos no han llevado a la adopción de medidas efectivas hasta el momento en un país donde el derecho a portar armas está protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución. Si quieres saber más de estos y muchos otros temas, visita el portal Entre Noticias rubenluengas.com. En la voz, Beatriz Pérez Dávila.